por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sun Detsai, borrador para un diccionario de las amantes. Una travesti frente a una horda de maricones. Esto es casi una declaración de guerra. Mi única arma defensiva es la palabra, esa que tantas veces nos fue negada, y sin embargo, es por la palabra que hemos sobrevivido. La oralidad es el tesoro del saber travesti, la manera que hemos atado con alambre la memoria de nuestra comunidad. Todavía nos urge tomar la palabra, a modo de afirmación y de venganza. Porque la memoria no puede ser un privilegio heterosexual, pero tampoco la memoria de la disidencia puede ser un privilegio del movimiento gay, marica, lésbico, boyero. Las trabas no andamos solas por la vida. Estamos tejidas por palabras de otras trabas, por fragmentos de historias. Las trabas tenemos un cementerio en la cabeza, de amigas y compañeras en nuestra memoria. Las muertas envejecen en nuestros relatos. Las trabas encontramos complicidad con otras trabas, en la pobreza y en la desesperación, y tenemos armas déspotas y horrorosas para gritar, o en última instancia, para sobrevivir. Las travestis portamos la miseria, hemos sido siempre la vergüenza, pero aunque todas ustedes no lo crean, las travestis producimos, aún sin saberlo, aún sin pensarlo, un saber revolucionario. Frente a tanta pobreza estructural, lo que más tenemos para enseñar es la construcción de la propia identidad. Pero la identidad no es solo el relato testimonial y lacrimógeno de nuestro sufrimiento, sino un grito, un alarido, un suspiro hermoso de nuestra libertad. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo andas, Mané? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Y vos? Hola. Hola, Georgie. ¿Cómo andan? Bien. Extasiadas, viajadas, viajadas, como siempre. Es así. Tal cual. Vivimos de viaje. Lo que pasó hoy en la editorial hace unos momentillos fue la definición de guerra del Diccionario de las Amantes de Wittig. Y un texto que nos leyó Vivian, que nos grabó espectacular, que la amamos, gracias. Que en este momento está viajando para Madrid. Una traba, amiga. Vivian, gracias. Muchísimas gracias. ¿Le querés decir algo a Vivian? ¿Vos? No. Bueno, tenemos un programón, pero podemos contar dónde estamos, cómo se pueden comunicar con nosotros. ¿Quién me cuenta de las redes? ¿Dónde estamos? Sí. Estamos en el Olga Vázquez 60, 10 y 11, en la radio, después... ¿Qué más? ¿Qué? ¿Dónde se contactan con nosotras? Bueno, para contactarse tienen... los números son esos. Bien cerquita, bien cerquita. Hay que chaparse el mic. Hay que chaparse el mic, bueno, y chapan, no lo toques mucho porque, bueno, es así, es sí. Raro. Hace rato que no hago radio. Bueno. Del año pasado. Bueno, se pueden contactar al correo, el correo electrónico es la radio, que no leo. Radionautafm@gmail.com es. WhatsApp, el número de teléfono. También, 221-670-5190 y el de línea también, 451-6917. Nos pueden llamar ahí, dejarnos un mensajito, mandarnos un WhatsApp. Tenemos el WhatsApp, tenemos WhatsApp activo, tenemos red, nuestras redes, ¿no? Del otro lado de la pecera me están diciendo acá la producción. También. Que mejor Instagram. Que todo bien con Radionauta, porque es una radio que bancamos, que estamos acá, pero a Polésbica escriban, porque Instagram. Estamos re ATR con las redes al respondanos la historia. Está lleno de mostris, tremendo, no, una convocatoria que me hace llorar. Sí. Vamos a bailar, por supuesto, porque tenemos un DJ set. Que es tremendo, que también está viajado, porque también viene de Barcelona. Y sí. Es nuestro amigo Torino Verga. Sí, sí. También ay, tenemos Torino. Un audio de Torino Verga que se presenta del más allá y nos cuenta de cosas que lo vamos a pasar en un ratito. ¿Qué más? Vi ¿qué llegar más? A más mostras con instrumentos. Sí, sí, van a tocar. Tenemos entrevistas. Sí. Hoy tenemos una entrevista con Meli de Cachitas Now y también va a estar haciendo un poquito de música y acústica, ¿puede ser? Música acústica, una entrevista, le vamos a preguntar de todo. Viene, ya la vi, extasiada, la vi. No sé si no está medio copeteada, fumada. Mayo nos tiene a todas chinas, a todes chines. Muy 420. Sí, muy 420. Tenemos una agenda, sí, ¿no? Por ahí una agenda antes de entrevistarla a Meli, que viene a traernos agenda también. También, muchísima. Tenemos un montón de cosas. ¿Querés vos empezar a decirme algo? ¿Qué hacemos? Justo que estoy tan 420 mañana. Contame. Es la marcha mundial por la marihuana, así que vamos, nos veremos todas ahí. Nos, obvio, fumaremos unos cuantos porritos. Y la convocatoria es a las 5 en Plaza San Martín. Me imagino que 4:20 te podés juntar, claro, en la plaza, te fumás uno. Va a ser un horario ahí tranqui, con el sol, si nos acompaña, nos vamos a fumar unos porros ahí. Después hay una fiesta, una party 420 que hacen en Cósmico, el post-marcha de la María, claro, catación, nos música. Nos caemos ahí a Cósmico. 10, 71 esquina 10, va a pasar música Russo Platt. Bueno, gente de canábica, digamos. 420. Sí, 420. ¿Qué más? El sábado también hay una fecha en Laberinto. Sí. Fascination. Bueno, ahí también. Después hay, de las 12. Ahí se pone. Me parece muy, que es más temprano el Laberinto, ¿eh? Sí. Creo que el Laberinto va tipo 21 horas. 21 horas porque vi que está Sil Dagn. Vi que hay perfo de baile, Juli Rano, Zorra Roja, Zorra. No me acuerdo el color. Gris. Gris. Zorra Gris. Bueno, y BJ Manu. Hay un montón de cosas. El Laberinto, la dire va por inbox. Pueden seguir sí, en sí, las redes también. ¿Qué más? ¿Reaburrida? ¿Estoy hablando? No. ¿Aburro? ¿Sigo? Sí. ¿Qué otra agenda? ¿Qué más? Tenemos más agenda. Sí. Un fiestón que se va a hacer en Cósmico también, que se llama Voluptuosity. Que parece que promete. No parece, promete. Promete sí, ya hace bastante. Sí. Se va acercando y promete más. El 11 de mayo, en Cósmico también, 71 esquina 10, viene Sandra Madonna, la imitadora argentina a Cósmico, acá a La Plata, la imitadora de Madonna. Polésbica, ella también, porque está muy indignada con el video Maluma, la unión Maluma-Madonna. Sí. No sé qué pensás, Yoshi, vos. Sin palabras. Sin palabras. ¿Sin palabras porque te gustó o sin palabras porque te pareció tremendo? Que decís, no, esto no puede ser. Un horror. Ay, si le pudieran ver la cara a la Yoshi. Sí, sí. Un bueno, horror. Sí, sí. Nada más. Yo banco a Madonna con todo lo que haga. Madonna puede hacer lo que quiera. Yo por eso mismo digo un horror, no la banco. Bueno, está bien, qué sé yo, empatías. Yo no tengo una opinión acerca de Madonna. Bueno. Estoy como ahí en un punto medio. Nunca me puse a pensar. Ella sí que es viajada, que aprovechó con este pie a que nos cuenten por sus historias, mensajes a las redes, Polésbica en el bar. ¿Algún viaje que hayan tenido? ¿Viaje de droga, no de droga? Yo porque, bueno, lesbians 420, pero puede ante ser todo, un viaje sí, a Lesbos, un viaje a tuyo, ajeno, un buen viaje, un mal viaje. Se pueden explayar acá, sí, tenemos las redes abiertas. Ya publicamos ahí en las redes. Dedicadísima las también. Que nos respondan ahí, así tenemos, pasamos acá sus viajes. Tenemos una lesbiana que fue conductora de Polésbica también, sí, que es así, que es viajada, que ahora está en Hong Kong, en China, da vueltas por ahí, la lesbiana Noma de Fiore. Bueno, sí, una viajada que seguro viajadísima también nos va a contar sus experiencias. Sí. Bueno, nos tomamos un mini recreito para que se prepare Meli de Cachitas Now a ser entrevistada, a tocar, a hacer todo lo que tenemos. Ah, me dicen del otro lado, acá en La Cucaracha, que tenemos el saludo de Torino Verga DJ. Lo vamos a pasar a y después nos hacemos un temita. Y a la vuelta más, más. Más y más y más. Más. Más. Más y más. Amo a toda esa producción, todo ese equipo. Un abrazo de emoción y lágrimas para todas que la rompen todos los viernes. Me encanta, las escucho todos los lunes a la mañana en el trabajo. Mane, sos la mejor conductora del universo. Martín Fierro a la conducción. Amo y odio la columna del poliodio. Un besito, Beatriz. Te odio. Después le quiero mandar un beso gigante y enorme a la Georgie, que estoy esperando que aparezca, a ver cuándo ahí la columna de la Georgie y sus quejas y reclamos y todo lo que sabe, siempre nos sabe brindar. Me gustaría alguna columna de la Romina, ¿por qué no? Ahí, un sectorcito. Bueno, las amo, las extraño y vamos todavía con Polémica en el Bar, que las escucho siempre. La radio está re buena. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el Bar, viernes a las 22 horas, por Radio Nauta 106.3. Se siente, siente que ese lugar no tiene presidente, que se pueda bailar de oriente a occidente. Ya no te puedes quedar con la espina entre los dientes. You know they have the side of this planet. Buenas noches. Olis. Hello. Hola de nuevo. Bueno, tenemos una columnaza. A ver. Palpitando el encuentro plurinacional. ¿Qué tema ese tenemos acá? Bienvenida. Gracias. ¿Te presentás? Te presento. Soy Beatriz de Burlingame. Lesbiana odiante. Y traigo las news de las asambleas del encuentro, del pluri. Pluri, ¿qué tema ese? ¿Lesbos es una nación que debe ser reconocida? Yo creo que sí. En el nombre del encuentro, yo creo que sí. Ahí estás vos, ahí estás vos. Acá está, me encanta, gracias por hacerte cargo de ir, de poner la cara y de traernos sí, ahora. Es... El Chusmerío, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto debate con esto de si es pluri o no pluri? Contanos, bueno, argumentos, ¿qué pasa? Sí, el problema sigue siendo el mismo, no se decide el nombre, o sea, en realidad no dan el consenso para que el encuentro reconozca que es plurinacional y con las disidencias. Así que bueno, si quieren pueden llamar, comentar en Instagram, por ejemplo, por mensaje directo. ¿Qué piensan ustedes que molesta más a la gente que no da el consenso? ¿Que se llame plurinacional o que sea de trabas, trans, lesbianas, personas no binarias, bisexuales? ¿Qué es lo que molesta realmente a toda esta gente que no da el consenso? Yo voto por la opción 2. ¿La opción 2? Los mostris. Eso es lo que molesta. No, no quieren que estén les mostres. Sí, se mostrea todo. Cada cual que se haga su encuentro. Claro. Y ya está. Porque si no es un quilombo. Esa es otra pregunta polésbica. ¿Tenemos que estar ahí disputando esa hegemonía o nos tenemos que volar de esa asamblea y hacernos un encuentro? Estamos armando por afuera o tratando de armar talleres alternativos a lo que va a estar pasando ahí. Yo estoy cada vez más gueto, pero bueno, no sé. También es polésbico, a mí me pasa gueto, ya fue. Estén atentos a las historias de polésbica en las próximas semanas para las convocatorias que vamos a hacer para armar la marcha Mostri, la fiesta Mostri. Porque todo eso va a estar y polésbica obviamente va a acompañar. Obvio, sí, sin duda. Les Mostris, pluri. Bueno, entonces, si quieren, comenten, opinen qué es lo que molesta más de que se ponga este nombre. Y también si piensan que no tiene que cambiar de nombre, ¿cuáles son los argumentos? La verdad no los sabemos. Claro. Lo que dicen ahí, que les puedo contar, es que están diciendo que no puede ser que un grupo de... Lo nombran de esta manera, o sea, SIC, literal. Mujeres blancas académicas en el rectorado de La Plata cambien el nombre y que eso se tiene que decidir en el encuentro con las miles de mujeres que van a venir de todos lados. Esto desconoce que hubo un montón de compañeras y compañeros ahí, no binarias, afrodescendientes, de pueblos originarios, diciendo que necesitan que se visibilice. Exacto. Entonces, bueno, como que chicanean un poco con que es una comisión de mujeres blancas decidiendo en el centro del país lo que tiene que pasar con el encuentro, y dicen que tiene que votarse en el encuentro. Entonces, bueno, como ya sabemos que no va a haber consenso, por ejemplo, hubo una compañera de trans que dijo... Bueno, digan cuándo, o sea, decidamos cuándo, dónde y cómo se va a votar en el encuentro. Propusieron que sea el primer día, ni bien empieza, en el acto de apertura, para que ya ahí directamente se llame plurinacional y disidente. Pero esto tampoco se decidió ahí, digamos. La compañera lo tiró, otras compañeras lo tiraron y después nadie más dijo nada. Así que bueno, solo las que no quieren que cambie, dice que tenemos que continuar con ese nombre, que es el nombre tradicional, y ponerse a trabajar. También la tradición. Claro, hay que respetar la tradición. Bueno. Tipo, trabajar. Trabajar, como ir a lavar los platos. Claro. O sea, a todo eso, ¿se conocen a la persona? Porque a mí me han invitado, no, la verdad. No, ay, tenés que venir, Yoshi, ahí a tomar la palabra. Es que yo tengo. ¿Me escuchan ahora? Lo que pasa es que yo tengo un pequeño problema que. Sé que con el carácter podrido que tengo, voy a terminar mandando la mierda a muchas personas. Ay, pero de ahí. Sucede, es la vida misma. Sí, pero, ¿sabes? Sí, tal cual. Igual, me parece ridículo que estemos en estos momentos, o sea, en esta época de la vida, de todo, que estemos discutiendo con unas retrasadas, digamos, del retroceso de la mente que tienen, que no se quieren ayornar o algo por el estilo. Es tipo como. Recién dije una opinión de Madonna, para hacer un chiste, digamos, que fue que no se ayornate, o sea, está bien ayornate, esa mujer es blanca, culta, de todo lo que me dijiste, esa cursilería. ¿Cuántos años tienen? ¿70, 80 años? ¿Qué tan hecha mierda? No hay jóvenes vida. También, hay jóvenes hay también. Hay jóvenes, bueno, que son de las jornadas, que se ayornen las jóvenes. Entonces. Hay mucho biologicismo, mucho racismo, sí. Después también está la discusión en la que pueden opinar si se hace, algunas personas quieren que el acto de apertura sea frente a la catedral, ahí en Plaza Moreno, para visibilizar de entrada que es anticlerical y demás, y otras quieren que sea en el Estadio Único, allá re lejos. ¿En el estadio? Ay, pará, cheta, qué cheta esa. Bueno, todo es polésbico, qué sé yo. Hay que caminar, hay que caminar porque obvio, ¿dónde van a meter a todas las muestras? Hay muchísimas personas, no sé, es por ahí una toda Plaza esa UPA, Moreno porque entra. En Plaza Moreno, ¿te sí, parece? Entran, sí, entran bastante. Bueno, me encanta que sea en Plaza Moreno. Yo elegiría Plaza Moreno. Sí. Yo también, sí, pero ya bueno. Fue, que sea ahí, rompamos todo. Bueno, después otras cosas que pasaron es que las personas con discapacidades se visibilizaron de esa manera y dijeron que toda la organización está siendo capacitista, que están pidiendo desde la primera asamblea que haya intérpretes de lengua de señas para las asambleas y para las reuniones claro. Por comisión, y también que en los grupos de WhatsApp, cada comisión tiene un grupo de WhatsApp, que no manden solo audios sin traducir claro. A texto o solo fotos, imágenes sin traducir a texto para las personas sordas o no videntes. Y que también hay personas que les cuesta la movilidad, entonces que por ahí se cambia a último minuto algo y eso no para cuenta, ellas requiere un montón de organización previa. Entonces, bueno, ahí visibilizando esta cuestión de, bueno, sí, organizemos que manejamos en general. ¿Y la próxima reunión es en 15 días o eso es lo que no se...? No, bueno, ahí terminó la asamblea. Siempre en las asambleas en último minuto toman la palabra... personas que están, que dicen que el encuentro es nacional de mujeres. Y una dijo, yo propongo que sea la próxima reunión el 1 de junio porque hay mucho que trabajar. Y todo, la mitad de la asamblea dijo que no, que era muy lejos. Y la persona que organizaba el orden de las personas que iban a hablar, tomó el micrófono y dijo, bueno, nos vemos acá el 1 de junio y cerró la asamblea. Burocratiadito todo. Así que todo, estamos listo. Manejando sí, una burocracia importante. Parece que el objetivo es que no que el encuentro sea que tenga la menor participación posible para que no opaque o no tengan que derivar energías al encuentro porque van a estar todos los partidos con las elecciones que son ahí en octubre. Claro. Entonces un poco la idea es que esto no sea un problema para los partidos, básicamente. Así que bueno, la próxima asamblea es el 1 de junio, siempre se viene al rectorado a las 3, pero también hay mañana reuniones de comisiones. A la 1 de la tarde en la glorieta de Plaza San Martín es la comisión por la plurinacionalidad. Al ENATE de 8, 55 y 56 a las 16 la comisión de organización y logística. La comisión de finanzas a las 16 en el bar del pasaje Ardo Rocha en 49 y 6. La Comisión de Seguridad a las 3 de la tarde en la Facultad de Trabajo Social, 9 y 63. A las 4 la de Comunicación en el Sindicato de Prensa Bonaerense, 11, 39 y 40. La Comisión de Alojamiento se reúne a las 4 en Suteba, 51, 10 y 11. Ya termino con esto, que es muy aburrido. A las 3 de la tarde, todo mañana. La Comisión de Cultura en la Facultad de Psicología, en 122 y 50. Y la de contenidos en ATE, también de 8, 55 y 56, a las 4. Vayan, participen, porque nos comen estas fascistas. Sí, es verdad. Es re importante la participación. Pienso que si tienen ganas de... pueden preguntar. No, como en qué comisión, nosotros acá les escriben a Polésbica y les pasamos la data, porque si no es un montón para recordar. Bien. ¿No? Bueno. El primero, la reunión, ¿querés decir algo más? Tenemos tiempo, si querés tirar tenemos algo polémico. No, me gustaría más. Que podremos ir tirando a lo largo del programa los mensajes que vayan llegando respecto a esto que preguntamos al principio. Dos cosas, básicamente, me interesa que comentemos. Una es, ¿qué es lo que molesta más a toda esta ala fascista, si, que se llame plurinacional y reconocer otras naciones dentro de este país? Sí. O que no sea solo de mujeres, sino que esté la disidencia ahí. Y también si la disidencia tiene que participar de este encuentro o hay que desconocerlo, digamos. Y también van llegando mensajes de la consigna de hoy, que es Mostris Viajades. A ver, ¿tenés alguno ahí? Los vamos a ir comentando a lo largo del programa, ¿te parece? Bueno, pensé que me dio ansiedad. Jack, me dio ansiedad. No, es que lo vamos tirando para después. Bueno, vale, escriban. Bueno, si quieren, tiran estos mensajes, los compartimos en las historias y los vamos comentando acá. Me encanta. Bueno, participen, recuerden, 1 de junio a las 15 en el rectorado, ahí a mostrarlo. Lo vamos a volver a repetir, seguramente. A ver, sí. Yoshi, ¿quieres decir algo? Nah. Nah. Mueran todas. Bueno. ¿Qué hacemos? Nos vamos, nos vamos escuchando un temita. Hacemos un cortecito y después viene fuego. Bueno, el tema anterior que escuchamos fue Canción Pop de Amor de Cariño. Lo mandó el musicalizador Torino Verga. No le gusta que le digan DJ. Musicalizador. Y ahora nos vamos con Boy de Muévalo Reina.

Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Me dijeron que me acerque, así que me estoy acercando. Siempre cerca, nunca incerca. Bien. Por favor. Les voy a leer, antes que nada, vamos a leer junto con Beatriz unos mensajitos que llegaron de Tortes Viajades, de Mostris Viajades. Mis mejores viajes fueron siempre sensoriales, orales sobre todo. Viajar en lengua a las partes más ñami de la anatomía mostri. Chupar y chupar hasta no saber dónde estoy y cómo me llamo o cuántos sellos tiene mi pasaporte. ¡Ay! Poeta, ¡me encanta! Muy. ¡Qué poeta! Mándenos, bueno, ¿me lees unas más, Beatriz? Quiero leer uno más realista. Talita nos manda uno que dice, estábamos con la temática viajadas, ¿no? Viajadex. Mi primera pepa, 16 años, 9 personas en un fitito. El conductor pasado de merca terminó chocando solo a las 9 a.m. Alto viaje, me encanta. Esos viajes me encantan. ¿Otra? Tenemos otro que es mágico, de la Tolo. Peor viaje, esta vida de mierda, no se termina más. Un saludo a todas las tortas sortivas. Me encanta. Te amamos, Tolo, volvé. ¿Otro más? ¿Tenemos uno más? El de nuestra conductora Sandra y Celeste. Dale, lelo. Lloro. Lelo vos. Dice... Ir a un pueblo chino a ver la muralla china y que solo haya un minúsculo... ¿Qué dice? Sí. Un montículo de tierra que se extiende por kilómetros. ¡Ay! Bueno, volvé. O vamos. Vamos todas, ¿querés? Así somos muchas mostris. Bueno. De paso contamos que vamos a tener la semana que viene una entrevista que hizo nuestra conductora Sandra y Celeste allá en China. Ah, es verdad. A una marica china. Y la vamos a tener la semana que viene. Bueno, estamos con Meli. Tenemos una política acá en el programa que es auto-mencionarnos, auto-presentarnos. Así que si querés presentarte. ¿Qué tal? Mi nombre es Melisa Candela Lobos. Ah, bueno. Soy de la provincia del Chubut, de Gobernador Costa, un pueblito que queda 2 horas de Esquel. Y me vine hacia allá 13 años a La Plata. Pero bueno, acá descubrí muchas cosas importantes, como la cumbia. Bueno, no la descubrí en realidad, era parte de mi ser. Y estoy en Cachitas hace largos años. Hay registro viejo, por ejemplo, de fiestas acá en el Olga, cuando teníamos una formación de todas mujeres, que éramos 6. De allá del 2010, 2011, pero bueno, vamos a decir que oficialmente estamos en la banda desde el 2012. Ya nos contaste la presentación de Cachitas. Bueno, pero ustedes me dijeron de todo. Me encanta. Obvio. No. Autopresentarse me dijeron. Sí, me parece. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Mirá qué polémica la lesbiana. Lesbiana, torta, ¿cómo te decimos? ¿Cómo quieras? ¿Algo? Ah, como quiera. Viste que acá en el programa tenemos... Torta lesbiana. Una de las identidades es lesbianas, no mujeres. Bien. ¿Vos debatible. ¿Cómo te...? Comparsa, ¿cómo? Yo sigo en constante búsqueda, porque me considero mujer, pero también estuve leyendo mucho. Y nada, no tengo una definición de si quiero ser una lesbiana o no mujer, pero sí es cierto que dentro de la banda, por ejemplo, sí nos replanteamos el nombre de ser una banda de mujeres y sí nos consideramos un colectivo de mujeres, lesbianas, trans y varones. Y eso para mí ya es una construcción enorme en lo que es Cachitas, por ejemplo, y en mi espacio donde me estoy construyendo y donde me estoy destruyendo y reinventando y permitiéndome por ahí abrir puertas que antes cerraba, ¿no? Así que estoy en eso. ¿Estás abierta? Estoy abierta. ¿Por qué se llama Cachitas? Tiene que ver con el tema de Ricardo Montaner que pusimos recién de cortina. Con Cacho Castaña, ¿de dónde sale Cachitas? Acá me voy a sentir en confianza. Porque cada vez que lo contamos la gente nos queda mirando casi, y más si hay chabones, ¿viste? Es un bajón cuando vamos a radio donde suele haber varones porque como que tenés que explicarle todo. Típico. Cuando Cachitas empezó éramos 6 y el 80% de Cachitas eran lesbianas, tortas. Y un día, yo en esa época no fumaba, quiero decirlo, sí bebía alcohol. ¿No fumabas qué? Porro. Porro marihuana. Y armamos una lista de posibles nombres. Nosotros jodíamos mucho con palabras en inglés y mezclarlas todo el tiempo con el castellano y decir muchas cosas de pueblo mezcladas, por bien sureñas que éramos las cachitas. En ese momento habían 4 chubutenses, estaba doña Yoli Campos, Antonella Sarteschi de Gaiman, todavía no llegaba Tommy, en esa época era Yuli, y bueno, en chiste dijimos que podíamos ser cachitas porque no nos consideramos unas tortas cachitos, entonces dijimos que éramos cachitas now, y quedó cachitas now. De torta cachita. De torta cachita. No tiene que ver entonces con Ricky Montaner. No, nos pasa algo muy loco porque, bueno, una historia que no le gusta contar, la tecladista de la banda. Estás con los trapos al sol. Sí, tremenda. Polésbica te viniste. No, bueno, porque el espacio amerita contar estas cosas. Pero no a todas les da el piné. Chicas, Noé laburó un tiempo como sesionista con don Cacho Castaña. Noé le da mucho asco decir que se viene de ahí con Cacho Castaña. Pobre. Y aparte porque se ha tenido que bancar, qué bueno, tocas muy bien el piano a pesar de que sos mujer. Entonces, bueno, cuestiones así. Y un día nos mandó un saludo, chicas, filmado, la Noé así, sonriendo para la gente que me está escuchando y no me ve la cara. Puso una sonrisita así muy falsita, de carita, feliz. Y puso un beso grande a las cachitas now. Cachitas en femenino por Cacho. Así que les mando un gran beso grande. Y quedamos ligadas como que éramos por Cacho Castaña. Un bajón. Y no de encima, para sacárselo en el momento, lo había subido a Instagram. Creo que duró un día y fue como, borralo, borrar, que no nos liguen a esa persona, te lo pido por favor. Un comunicado después. Claro, pero bueno. Bueno, nada. ¿Cómo es el tema de la escritura de las letras, la música, es colectiva, es una trae una canción y la van modificando? En este segundo ¿cómo disco son las temáticas, es más cómo colectivo. Las eligen? El primer disco de Cachitas se llamó Cumbia Desgenerada. Y a nosotras siempre nos gusta jugar con las palabras y consideramos degenerada porque era una manera de romper la cumbia y porque consideramos que rompíamos también el género de la cumbia desde la impronta de los arreglos o cómo armábamos todo, desde la formación. Y el primer disco es un disco de cumbia despechada, es un asco. O sea, re piola igual. Pero es un amor muy romántico y sufrido y también apela al humor y a canciones que nos dan risa, como lo que es tu hermana, que es el tema hit de Cachitas, o Cumbia Kitty, que creo que son los clásicos de Cachita. Pero después es un primer disco que es todo así de cumbia despechada. Y también tenía que ver cómo considerábamos nosotros la construcción del amor, ¿no? En ese momento. Este segundo disco ya tiene otra impronta. De por sí, le pusimos chonga a partir de... Nosotros estuvimos leyendo diferentes cosas. Entre esas leímos chonguitas, masculinidades, femeninas. Y cuando leímos el prólogo, la flasheamos un montón con el texto. Y nos dimos cuenta que éramos todas chongas, digamos, ¿no? Siempre la palabra chonga se la decía. De hecho, buscamos en el diccionario y el significado es algo despectivo, dice. Feo, despectivo. O chonga también se la considera la torta cacho. O si uno hace las típicas cosas de varón, ¿no? Varón también, ¿no? Uh-huh. Que está impuesto que sea de varón. Si yo cambio una lamparita, si arreglo algo en mi casa, si me subo un árbol, es de chonga, ¿no? Y decidimos apropiarnos de esa palabra que siempre tiene como esa connotación negativa y la usamos de bandera, digamos. Le dimos un significado positivo y lo consideramos en que todas somos chongas. Y todas. Todes, listo, todas, somos, todas chongas. Somos chongas. Eso y... te iba a preguntar. ¿Fueron sacando canciones a medida que se fue de... No sé, ¿cómo fue cambiando el proyecto original de Cachitas? En relación un poco a la disidencia sexual, a los movimientos dentro del feminismo y demás. Cuando ya teníamos las canciones, pensamos el nombre. Digamos, todas veníamos de... Es muy loco porque ninguna tiene una militancia individual en algún espacio. pero todas venimos de codearnos, digamos, de estar con otras mujeres y disidencias, con otras mostris. Entonces todas estábamos atravesadas por esto, ¿no? Yo también siempre tengo como, digamos, de mi caso, siempre tengo como ancla, digamos, la gran puta cuando estuve ahí en la murga, que para mí fue mi hogar, mi casa y mi cuna para empezar un montón de cuestiones, y fue mi techo, y de ahí salí, digamos. Entonces, eso también pude, esas construcciones que tenía con mis compañeras me ayudaron a poder llevarlo adentro del grupo y poder ver otras cosas y laburar otras, ¿no? Hicimos un trabajo de identidad, nos juntamos con una comunicadora, con Aye Correa, ¿sí? No sé si la conocen. No sé. Y un saludo a Aye en Correa. Sí, seguro se corta sí. El pelo en Corte Salvaje. Bueno, y Aye es comunicadora social y trabaja mucho con el tema de identidad y construcción. Y laburamos toda la identidad, una jornada que nos llevó como 8 horas de cachitas, así tipo un búnker. Y estuvimos laburando desde los deseos, los sueños, los pensamientos individuales, el mensaje de la banda, cómo queríamos ahora en más, dónde queríamos participar, qué queríamos y qué pensábamos también del amor, porque también dentro de lo que es cachitas, todas viven diferentes situaciones con el amor, desde relaciones libres, desde poliamor, desde desde lesbodrama. Polémico. ¿Por qué no le haces un tema? Claro. ¿Por qué no le dedicas un tema? Dale, que acá estamos todos intervenidos. Trajiste la guitarra. Amor, traje la guitarra. Bueno, ahí les voy a hacer un tema. ¿Qué te parece? Hacemos un tema y después seguimos metacharla. Dale. Si no, vengo otro día. No, ahora. Bueno, dale. Ya tenés todas las instrucciones del mic. Tengo. Ya sos una... Creo que acá se escucha, ¿puede ser? Ahí está bien. Meli, contanos qué vas a... ¿Este tema? ¿Este temazo? ¿Este temazo? En realidad, mantiene un poco de la estética del viejo disco, pero también tiene que ver con cómo uno empieza a salir adelante, y se llama Te voy a contar, amiga. Dale. Cosas que les cuentan... Tipo, ¿qué ideal? Tipo payar. Bueno. Te voy a contar, amiga, algo que me sucedió. Es una historia de desencuentros, tal vez a vos te pasó, como esas cosas de la vida. Un día me enamoré, todo era tan hermoso, pero fugaz solo fue. Todo era tan hermoso, pero fugaz solo fue. Ay, ay, ay, cómo pasan las cosas, todo vuelve en la vida. Solo hay que saber mirar. Ay, ay, ay, tarde te cayó la ficha. Si la que se fue se arrepintió, su silla ya perdió. Mi corazón destrozado, tardo tiempo en reponer. Pero como son las cosas, amiga, un día me levanté. Pero como el tiempo es sabio y el tren pasa solo una vez, esa por la cual me dejaste, mujer, no fue lo que creyó ser. Esa por la cual me dejaste, mujer, no fue lo que creyó ser. Ay, ay, ay, cómo pasan las cosas, todo vuelve en la vida, solo hay que saber mirar. Ay, ay, ay, tarde te cayó la ficha, si la que se fue se arrepintió, su silla ya perdió. Y ahora que te encuentras sola, sin saber dónde caer, llamas inventando excusas para volvernos a ver. No me busques, que aquí no hay más, otra ocupa tu lugar. Ay, ay, ay, cómo pasan las cosas, todo vuelve en la vida, solo hay que saber mirar. Ay, ay, ay, tarde te cayó la ficha, si la que se fue se arrepintió, su silla ya perdió. Ay, bravo. Bravo, chao, fuiste. El que se fue de Sevilla, qué fuerte. Son historias que nos contaron. Cachitas ha hecho muchas canciones de Me lo contó una amiga. Sí, obvio, ni hablar. A nadie le pasó. No. A nadie jamás. Le pasó. Sos música y sos docente. Ay, contanos un poco qué pasa con eso, con la docencia. ¿Salir identidad clóset, docente? Salir sí, ¿cómo es? Yo sí, depende. A veces cuando estoy muy hinchada las ovarias, me pongo a pelear. Porque estoy cansada cuando se pelean que este me dijo, que el otro me dijo. Hay siempre escenas típicas de nene y nena. Que fulano me dijo que yo le dije que quiero ser su novio y ella me cortó la cara. Y yo me recaliento con esas cosas en el aula. El otro día me ocurrió una secuencia de un nene que yo le dije a ella que sea mi novia y ella no quiere. ¿Por qué las mujeres son tan difíciles para querer tener un novio? Porque por ahí quieren tener una novia, nene. Pará, ¿qué edad estamos hablando? ¿Qué edad estamos hablando? ¿Y capaz? Estamos hablando de 11 años. Ajá. Y le dije, ¿y capaz que quiere tener una novia? ¡Ay, profe! ¿Y cuál es? Una novia, novie. ¿Por qué sin novie? Bueno, se me armó un bardo, tuve que ahí como complicado por ahí con padres y madres en esa edad. Yo por ahí hablo. Encima en el donde estoy, por ahí digo cosas como... Loco, yo vengo a dar clase, no soy milica. Para milica está la casa, digo siempre, ¿viste? Y después me rescato de que en esa institución los policías tienen un 30% de descuento. Entonces tengo un 80% de pibes con mamá y papá canas, ¿viste? Claro, claro. O una vuelta dije, no, chicos, yo mañana no vengo porque voy al paro, ¿viste? Mi mamá le toca trabajar ahí, me dijo uno. ¡Ah, mirá! Y yo, estúpida, le dije, ¡ah, mirá que me evitan algún gremio! ¡Qué estúpida! Y me dijo, chori. No, tiene que ir a, como, nada, con sus compañeros, pero mi mamá es policía. Yo dije, listo, me cago un tiro un día a la madre, alguno de estos pendejos. ¿Y alguna vez al revés, alguna experiencia de pibes más progres que vos? Todavía no he tenido. Claro, por este contexto. Difícil. No, ahí no... Sí me ha pasado en el jardín, por ahí. Nenes más chicos, niñes de 5 años, como son los que tengo, que ahí sí hay como... está laburado, se trabaja de otra manera, digamos. Uno, el prejuicio todavía no existe en esa edad. Entonces, desde que los colores son de todes, desde cómo nos queremos y que si uno está llorando no es de maricón, porque como que están muy instauradas esas cosas en la casa encima. Es un bajón. O si vos le das la mano a otro nene, es de puto, ¿viste? Esas cuestiones que están remarcadas. Y está bueno como que hay muchos nenes que esas cosas como que no ni las registran, ¿viste? Y sí me ha pasado de una amiga, por ejemplo, le pasó de que tuvo un acto y eligió los personajes, tenían que hacer representar San Martín. Y una nena preguntó, ¿quién quiere hacer de Remedios Escalada? Porque habían visto Paca Paca. Y un nene dijo, yo quiero hacer Remedios. Bueno, listo. Entonces le dio el traje de Remedios Escalada. Y preguntó quién quería hacer de San Martín. Y una nena dijo que quería San Martín porque lo veía a Samba. Entonces se disfrazó de San Martín. El día del acto. El bardo que se mandó. Esto es ideología de género. Es ideología. Con mis hijos no te metas. Claro. Hashtag. Sí tuve un problema yo el año pasado con el arroz con leche. Porque di el arroz con leche feminista. Y lo, por suerte tuve, digamos, el apoyo en la institución, desde el gabinete y desde... toda la bonaerense. Sí, sí, un poco más. Porque yo sé que ustedes son aborteras, dijo la madre, ¿viste? Y bueno, y nada, no entendió que nosotros con esa canción trabajamos otras cosas que tiene justamente la ESI, que era... enseñarles qué es la palabra libertad, qué significaba soñar, por qué una compañera tenía que ser libre, qué pensaban ellos de esa palabra, cómo qué rol cumplía la mamá en la casa. Mi mamá trabaja, la otra estudia. Bueno, sabían que antes eso no se podía, por eso esta canción, y comparábamos la primera y la otra, como trabajamos esas cosas, no fue ustedes tienen que cantar, pero bueno... Ser docente hoy. Otra, volviendo a Cachitas. Bien. Desde hace un tiempo, como que están haciendo como fechas un poco más fuertes, tocaron con Cumbia Queer, Los Besos, Chocolate Remix, las están organizando ustedes como más autogestivas, ¿no? Sí. ¿Cómo arman esas fechas y por qué la necesidad de armar eso, sus propios eventos con esas bandas? Porque a veces no nos sentimos... Uy, sigo, esto va a ser re picante. Dale. Pero no nos sentimos identificadas, o identificadas, mejor dicho, a veces con las bandas que suenan acá en La Plata de cumbia emergente. Uh-huh. Tenemos muchas bandas de amigues de cumbia emergente, con quien hemos compartido fechas, pero la realidad es que no hay algo que no coincide entre nosotros, desde compartir un camarín y que haya un olor a huevo zarpado, y es como, uy, me había olvidado lo que era estar entre varones. Y, sí, o, y comentarios, sí, sí. O a veces sí, nosotros también tenemos amigos a que los boludeamos o los subimos al escenario y los ponemos en bola, porque también lo hacemos, quiero decirlo. Pero Diversas. Pero igual, chicos, no se saquen la remera en los recitales porfa, de Cachita, porfa. Porque sí, tuvimos problemas. Porque a la gente que está alrededor no le cabe eso. O sea, amigos, si te decimos que te pongas la remera, ponétela, dale. Dale. Bueno, nada, y queríamos empezar a romper y también armar nuestro camino por otro lado. También consideramos que La Plata, por la macrisis que hay, uno antes podía ir a ver muchos espectáculos, o Cachita podía tocar todos los fines de semana que la gente te podía ir a ver. Ahora te va a ver una vez al mes y no te va a ir a ver más, porque no hay un mango y porque también prefiere como... Si ya fui a ver a Cachita una vez, el fin de semana que viene voy a otro lado. Y también La Plata tiene eso de que es medio pueblo grande. Si hay un evento grande, y no te va a ir al otro. O sea, es así, digamos, uh-huh. Como que hay cosas que se nuclean. Y eso nos obligó o nos dio el empujón para salir a buscar fechas en Capital. Nosotros estamos tocando mucho en Buenos Aires desde el año pasado. Y de empezar a hacer lazos con bandas que consideramos... afines políticamente correctas con nosotras. Uh-huh. Y bueno, fue así que invitamos a Chocolate en nuestro primer ciclo que armamos nosotros, cuando fue después Cumbia Degenerada, se llamó Dale que sobó. Invitamos a Chocolate Remix y después invitamos a Cumbia Queers y estuvo tremendo. Y lo que nosotras venimos tratando de cranear hace mucho tiempo es nuestra propia fiesta, la fiesta de Cachitas, con nuestra impronta y con nuestra identidad. Y es así como este año por fin se dio eso que vinimos craneando durante todo un año y que también tiene que ver como el fruto del segundo disco, que es nuestra festichonga mimosa. Claro, eso. ¿Cuál es lo que viene? ¿Qué se viene? Y nuestro primer ciclo lo hicimos en Cava, ya la primera fecha fue en Buenos Aires, en el Galpón B. La hicimos con las chicas de Rebelión en La Zanja, que estuvieron acá en La Jauría. Y... estuvo tremendo. Nuestra conductora oficial, lo voy a decir, es la Tona Domínguez, así que Tony estuvo ahí poniendo toda su magia. Estuvo DJ Mutante, estuvo Michelle diciendo sus stand-up. ¿Y ahora qué se viene? Y ahora se viene, después de estar craneándolo mucho, se dio la posibilidad de hacerlo acá en el Olga, y a nosotras nos puso más que contentas, porque le escribimos al Olga para ver la posibilidad de hacer nuestra fiesta acá. Y se dio, lo hacemos de la mano de la gente de junio. ¿Cuándo? La semana que viene, el 10 de mayo, nuestra festichonga mimosa acá en La Plata, con feriantes también. O sea, viernes, después de Polésbica. Tal cual. Vos te venís a Polésbica y le pegás. Continuado. Me encanta, genial. De hecho, pasa a las 12, la entrada. Sí, sí. Bajás acá, ya está. Va a haber feriantes. ¿Hay entradas gratis para el staff de Polésbica? ¿Hay dos entradas para sortear? Podemos traerlas. La obligaban en el no, aire. No, es que la idea es... Porque somos expertas en vender rifas, sépanlo. No. Tenemos es un entradas, espacio autogestivo. Tenemos entradas, quiero decirle que tenemos entradas para vender. No las traje hoy porque no me las dieron. Pero bueno, se las acerco para... Podemos sortear dos. Una, bueno. No sé, como la macrisis. Dale, pueden sortear no sé. Y la anotamos. ¿Les parece? Dale, ¿por qué, anotamos no, el nombre? ¿Por qué no hacemos eso? Quien esté escuchando. Sí. Eso, otro tema. No, lo dejamos para el viernes que viene, así ya después se quedan a la fiesta y vienen y retiran claro. La entrada acá en sí, Polésbica. Bueno, sí. Dale, listo. Porque si no, después no sucede. Vale, no, ahora. Nos homenajes con otro temita. Este es otro tema de una amiga que se fue a Europa y vino muy careta. Opa. Y se llama Qué Cheta y es un tema que grabamos con les amigues de Sudor Marica. Qué cheta que volviste de Europa, ya no te cabe el ruido de la ciudad. Ahora quieres tener un coche moderno, de esos que pasan y ni te enteras. Y ni hablar de la dirección dura, que girábamos el volante entre tres. Con esos vidrios que todos te jodíamos, estaba armado para ver en 3D. Dale, canta la posta, dale que no sos vos. Eso del primer mundo te recontra emboló. Dale, canta la posta, que acá te divertís. Haciendo cumbia y sin un mango, la sabemos vivir. Qué chela que volviste de Europa, toda esa ropa de marca que ahora usás. Ya no te cabe ir a la feria del once, ahora decís que de mala calidad. Y ni hablar de ir a pegar un escabio, cuando tenemos que elegir qué tomar. Ahora que eres un vino reafrancesado, ya no te cabe lubita con spray. Dale, canta la posta, dale que no sos vos. Eso del primer mundo te recontra emboló. Dale, canta la posta, que acá te divertís. Haciendo cumbia y sin un mango, la sabemos vivir. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, no sé si escuchaste el principio del programa, que la temática es torta viajada o disidencia viajada, mostris viajadas, distintos estilos de viaje. Sí. Sabemos que sos torta fierrera 4K. Sí. Necesitamos que nos cuentes por ahí alguna... Para cerrar. ¿Alguna experiencia durante algún viaje, sexo a la mitad del viaje, 69 en el 4K, durante no el viaje? No hemos llegado a 69, pero venir del sur... Es largo. Es largo y en un momento... ¿Cómo venir del sur? Y porque he viajado al sur en el K... ¿Modelo del K? ¿Qué modelo? Es 2004. Ah, pa, bien. Qué resistencia. Sí, sí. Pero fue más que nada manoteo. Aclaremos, motor 1.0. 1.0, ganga. Ahora me chocaron, tengo problemas con el seguro. Pero bueno, he tenido ese tipo de experiencia. Buenos rapidito, viajes, digamos, buenos un buen viaje, rapidito. Y después he tenido secuencias de mamerta, pobrecito, de estar muy escabio en el auto. Que lo viajada, hice dos veces. Pero una que la tengo para contar si es bebe que, no conduzca, claro, no lo hagan por favor. Pero fiesta de sudor marica cumbia queers el año pasado, me la di de una manera que no recuerdo ni cómo llegué en el auto. Yo flasheé el otro día, tengo a alguien agarradito en el paragolpe, pero como no, el hijo de... llegué y me desperté como a las 2 de la tarde porque me vinieron a ver una de mis amigas, porque mi compañera no sabía nada de mí y me estaba llamando desde las 9 de la mañana. ¿Pero en qué lugar estábamos? Y yo ya estaba de Guajira a mi casa. Ah, yo creí que de Capital. No, esa sí, de Capital nunca, esa sí que no. Pero bueno, llegué, me desperté, tenía el auto a muy lejos del cordón, de hecho lo había dejado casi. Pero estabas durmiendo en la vereda. No. Me despertaron en mi casa, yo bien. Inconsciente, me despertaron tipo 2:30, 3 de la tarde. Melissa, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Estaba vomitada. me desperté así, salí en culo. No hagan esto abrí en sus la autos. Puerta y mi amiga diciendo, ¿te podés cambiar? ¿Viste dónde dejaste el auto? Uy, y me fui a cambiarlo. No, Meli, ponete un pantalón. ¿Se puede decir que estuvo más gozado que claro, chocado, claro, bueno. Claro. No encontré a nadie en el auto. ¿Quién te quita lo bailado? Claro. Encontré el auto vomitado, sin batería. Porque dejé las luces prendidas, cerrado, y nada, la joda me salió 3.000 pesos de cambiar el alternador y la batería. Bueno. Un viaje chongazo. Chongaza, ¿qué tal si nos despedimos escuchando en tema de Cachitas, que es ese justamente o no? Chonga. Que le da nombre al disco. ¿Querés decirnos algo para cerrar? Volvemos a pasar este el lindo chivo momento. El chivo ¿no? es el 10 de mayo, Festichonga Mimosa, edición La Plata, Bife, Feria Transfeminista. DJ Mutante conduce La Tona, y la Festichonga de junio es en Capital con Sudor Marica, La Piba Berreta, Lía Gara, Lía Cruzetti, vas a decir. Y La Toni también, que conduce en junio. Junio 8 Galpo. Así que sí o sí tienen que estar atentas a nuestras redes sociales. A seguir viajando, viajadas. Nos escuchamos chonga de Cachita. Tal, gracias, Meli. Con Paz, este tema lo grabamos con Paz. Tengo que admitir que Mercedes no para un momento. Lo sé. Hace el trabajo de 4 personas. Sobre todo, ocuparse de los niños. Y de mí, que no soy nada fácil, lo reconozco. 3 comidas diarias. Más algo especial cuando tenemos gente. Luego, la casa. Prácticamente siempre está en orden. Y desde luego, no soy yo quien se ocupa de eso. Pero las camas están hechas. Las camisas planchadas.

En sus ojos hubo un margen de curiosidad cuando le mostré las tetas. Y como soy la más puta de las poetas, aproveché ese margen. Déjame en paz, me dijo. No pretendo alterar tu paz. Solo deseo chuparte la pija. Un gusto. Mis amigas me dicen la bombón. Él se llama Axel. Llegó a la ciudad en un tren de carga. Vino para triunfar como poeta, de lo cual deduje que su idea de la realidad es un tanto distorsionada. Pero es un niño. Un niño de campo, se entiende, ¿no? Desde este diario, declaro al baño para caballeros de la Estación Central como honorable salón de poetas. Lo más increíble no es donde conocí a Axel, ni tampoco el hecho de haberlo conocido. Lo más increíble es que mientras escribo mi diario, él está en mi cama durmiendo desnudo. Desde cualquier ángulo que lo enfoquen, mi vida se ve fascinante. Recuerda que yo te quise tanto, y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Qué hermoso, voy a presentar una columnaza nueva de Polesca. Bienvenides acá en la pecera, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola. Hola. Se viene un radioteatro en Polesca. Así es. Plástico Cruel. Plástico Cruel de José Esbarra. Una adaptación. Adaptación personalísima que vamos a hacer. Una pausa para decir que se va la Yoshi del estudio. Ay. Beso. Chao, Yoshi. Bueno, ¿nos querés contar? Les cuento el argumento, si quieren, un resumen. Dale. Arranca la semana que viene, probablemente, sí. Quién sabe, quizás la otra. Lo que queremos hacer hoy es vender y que se queden todas ahí remanijas para que estén enganchadas a la radio y escuchen lo que va a hacer este radioteatro que tiene estrellas de esta ciudad. Estrellísimas invitadas. Contanos. Y van, tenemos actrices estelarísimas. Ay. Que van a ser las voces de los personajes principales y no tan principales. Tenemos así como cameos que van a estar sucediendo. No, de todo. Aparte, la onda va a ser radioteatro. O sea, semana a semana, un capítulo nuevo. Vamos a terminar con un buen cliffhanger, ¿no? Esa idea de... Lo inventó en Yerezade, allá por las mil y una noches. Sí, sí, sí. Bueno, de ahí la fuimos a buscar, a esa idea. Y... la idea es esa, semana a semana, un capítulo en una sección nueva para ir viendo todo el desarrollo de esta trama que ahora Lu nos va a contar. Fantástico. ¿Vuelve el radioteatro a la radiofonía argentina en un programa que no es de radio? Vuelve el radioteatro a la existencia, lo traemos nosotras. Me encanta, me encanta. Bueno, el argumento es más o menos así, una travesti, la Bombón, conoce a Axel en el baño de caballeros de la Estación Central. Uh-huh. La Bombón se enamora perdidamente, pero Axel a su vez, en un viaje que viaja a conocer el mar, conoce a Linda Morris y se enamora de ella. Él la llama Plástico Cruel y bueno, la novela cuenta los avatares en las vidas de estos personajes, los amigos de la Bombón que se reúnen en el Boogie Bar, Trespa, la Malco, Frula y los padres de Linda, que son altos personajes, el señor y la señora Morris, y la novela transcurre en los escenarios... De todas las subalternidades entre desamor, sexo, drogas y extorsión en esta oda a la belleza de los márgenes. Espectacular. Todo eso y más. Algo así, todo eso y más, sí. No se lo pierdan. Sí. Quiero contar también que elegimos esta obra por muchas cosas y entre otras porque la protagonista es la Bombón y... nuestra amiga, la Shirley La Bombón, que falleció el año pasado, creemos que es bastante posible que en realidad la protagonista sea ella. Las barras se haya inspirado en ella. Sí, nos parece que eso es verdad. Sí, porque hay unas teorías así conspirativas de que capaz coincidieron en Italia en un momento, porque si había una viajada, era sabemos la que era. Entonces no está de más invocarla hoy. Así que un poco es como homenajearla siempre. Totalmente. Todo lo que hacemos. Sí. O sea, como hizo Esbarra con esta obra, que se le hizo un homenaje para ella, bueno, nosotras la adaptamos a la radio para que siga, ¿no?, de medio en medio. Bueno, y otra historia, o sea, para quienes no conozcan a Esbarra, por ahí queríamos contar un poquito quién fue este, que ante todo era un perverso. Ajá. Perverso creo que es la mejor palabra que lo define. Contanos más. Como todas, bueno, fue escritor, poeta, puto, no se reconocía bisexual. ¿No? No, pero estaba con mujeres cis, si me equivoco me corrigen. Decía que le gustaba dar placer a quien le gustaba sea. Claro. Trabajador sexual, maestro, periodista y se dedicó mucho tiempo a guionar programas de televisión. Escribió novelas, Plástico Cruel es una de las más conocidas y Mark la Sucia Rata es otra. Las dos tuvieron películas no muy recomendables. Y una perlita de lo que él hizo como escritor es que hizo libros para niñes, también escribió para la revista Villiquen. Y hizo el primer libro de autoayuda para niñes, que se llama Socorro, nadie me quiere, que lo tengo en mi biblioteca, quiero presumir. Lo vamos a traer, ¿no? Lo vamos a traer, sí. Vamos a subir historias, porque es una joya de la literatura argentina. Sí, bueno, y así saliste, así estás acá. Así estoy acá, con el otro Esbarra también. Sí. Que Esbarra, además de hacer guiones para televisión, tuvo unos buenos momentos en televisión. Hay uno en particular, ¿querés contarlo? Contalo. No conseguimos audio, así no. Que lo vamos a tener que relatar nosotras. Pero bueno. Confiar en nuestra palabra. Pero parece ser que en un momento fue el programa de Susana Jiménez hablar de VIH. ¡Vivo! ¡Vivo! hablar de VIH, pero resulta ser que no fue así como la voz que Susana y la producción esperaban tener. Y entonces dijo que no pensaba usar la medicación porque le parecía un veneno y que el virus lo había conectado con el conocimiento. Y entonces medio que no supieron bien qué hacer en la producción. Muda, Susana. Claro, mudísima se quedó. Y fueron a un corte directamente. Lo último que se supo de Esbarra, digamos, a nivel editorial, es el libro El Mal Amor, que salió en el 2017, editado por una editorial independiente que es Dagas del Sur, y es un libro de poesía muy cortavenas, que parece que Esbarra dictó desde su lecho de muerte. Claro. Así que es un libro póstumo, lo cual es un poco polésbica, porque bueno, se nota que esos poemas por ahí no están súper pulidos, pero bueno, es lo último que tuvimos de Esbarra y esta misma editorial, Dagas del Sur, reeditó Plástico Cruel. Así que si quieren conseguir, pueden ir a La Diversa. Ajá. Y buscarlo. Sí, muy bien. ¿Tiene cuántos personajes? Bien. Un montón. No, tiene un montón. Ya podemos decir quién va a interpretar cada personaje, ¿no? No la hacemos mala misteriosa. Quiero saber quiénes van a protagonizar los Empecemos por los personajes, o sea, por las participaciones estelares en este radioteatro, por las actrices consagradas. Preséntenle el elenco, por favor, preséntenle a Polina. La Bombón, que es la voz que estábamos escuchando al principio, con un fragmento que es del inicio de la novela. La Bombón va a ser Alepa. Marica, te amamos, que va a estar llevando adelante el relato porque es su voz la que un poco guía. La Bombón en ese relato también va introduciendo a todos otros personajes, como por ejemplo Axel, que lo va a hacer nuestra estrellísima Beatriz. Olis. ¿Querés contar algo de Axel? Axel es un niño, es un perverso, como Esbarra, no tiene ningún tipo de límite en su vida, así que bueno, vamos a ver cosas que nos van a encantar y también lo vamos a odiar un montón. Muy bien. Después, la tercera en discordia de este triángulo central va a ser Linda Morris. Y va a ser Maca, que también está acá presente. Olis. Queremos escuchar un poquito la voz de Linda Morris. ¿Cómo están? Ay. Soy Linda. Linda, que es millonaria. Es una millonaria, así como un poco ingenua. Yo no. Siempre estamos en un personaje, es así. Y la mamá de Linda Morris. La mamá de Linda Morris, que es otra estrellísima invitada, que es Noche Nacha. Ni más ni menos. Espectacular. Ay, no Diosa lo puedo creer. Diosa de la aristocracia. Total. En la vida y en Plástico Cruel, ¿verdad? La madre de Linda Morris tiene ahí unos diálogos con su analista, con su estilista, que son, voy a usar esta palabra del viejo radioteatro, son desopilantes. Y ahí Nacha, bueno, va a encarnar este personaje que va a ser la Gloria, básicamente. Sí. Después hay muchos personajes más, las amigas y amigues de La Bombón. Están Trespa, Frula, La Malco. Que esas son más sorpresas. Van a ir apareciendo. Y bueno, nos sorprenderemos nosotras con ustedes. Y tenemos en unas ediciones de este texto de Plástico Cruel, hay una entrevista de Enrique Sims a Esbarra, donde él cuenta un poco de Plástico Cruel, si quieren escuchar un pedacito de esta entrevista. Dice Esbarra: escribí Plástico Cruel para demostrar que no existe el amor, que el amor es cultural, que la vida es sexo, que en el sexo estaba todo claro y no lo conseguí. Todo lo contrario. Mi pareja se apoyaba en mi hombro y me decía: si pones tantas conchas y tantas vergas, nunca vas a ser un escritor reconocido. Era un acto de amor, pero se me estaba yendo. Él me quería dejar y yo me daba cuenta y no soportaba ser el mejor del mundo para él. Estaba desesperadamente enamorado. Estaba enamorado. La gente cree haber amado, pero no les pasa. Se mueren sin conocer el amor. Yo casi lo mato. Me tuve que ir a Madrid. No soportaba que cogiera con otros. Con ese pibe tuve los celos más grandes de mi vida. Lo llamo por teléfono un día y le digo que me voy a ver a mi abogado. Le miento. Me voy a una orgía. 6 o 7 tipos cogiendo. Hay un tipo que me la está chupando y yo lo llamo por teléfono a él para ver si estaba solo o si estaba con alguien. Intensa la marica. Intensa. Y hay otra cosita estelar que dice... le preguntan, ¿tuviste una vida sexual intensa, promiscua? Y dice, he hecho de todo. He vivido prácticamente de prostituto. Fui prostituto de hombre y mujeres hasta los 25 años y no tengo una verga de 2 metros, ni mucho menos. Y sin embargo he competido con tipos súper que hasta traían modelos de los Estados Unidos. Lo que pasa es que yo en aquella época hacía tarifas especiales, servicios especiales. Yo pegaba, meaba, hacía sadismo. Pero hacía todo eso porque era escritor. ¿Qué puedo hacer si soy escritor? Qué gran pregunta. No, bueno, lo que yo quería decir es que la nota que le hace Enrique Sims se llama Coger, drogarme y escribir, que vendría a ser como una máxima de José Esbarra, y creo que la hacemos nuestra porque ya es nuestra. Unas escribimos más, otras menos, pero coger, drogarme y escribir. ¿Para qué más lo seguimos? Viajadas siempre. Viajadas siempre. Muchas gracias. Estamos alertas para... Esperar el radioteatro. Sí, expectantes. En las próximas ediciones ya habrá ediciones. Más info. Me quedé en blanco. Es así. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a escuchar un temita. Nos vamos con un audio de uno de los personajes. ¿Ah, sí? ¿Escuchamos un audio? No. No, eso va a ser no es momento. Sorpresa. Perfecto. No podemos adelantar más porque si no quemamos todas las naves. Sí, chicas, es así. No, somos así. Lo dejamos todo. No, nos vamos. Somos un programa de radio. No, ya lo sabe la gente. Nos vamos con Toro, de El Columpio Asesino. Perfecto. Voy a divertirnos. Yo te pintaré un bigote. Necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente. Nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche. Vamos niños, sube al coche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y spin. Toda la noche. Con amigos y extraños coincidimos en los baños. Siempre te gustaron largas. Amarga baja, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente. es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Caímos hasta el fondo, la apostamos siempre todo, bailando, avanzando entre los muertos. Son de los cascabeles, mataderos de Uralita rodean la ciudad. No caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos. No nos gusta cómo huelen. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y spin toda la noche, toda la noche. No, anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Al aire y ahora ya para despedirnos, Majo. Qué programón. Qué programón. Promete. Polésbica promete. Sí. Tengo un mensajito para leer de la Facunda Viviana Isa, que nos escribe desde más allá. ¿Lo leo? Sí. Tortilleras. Soy la Facunda, ridículas. La Facunda Viviana Isa. Amo a Sandra Celeste Madonna. Más la amo a la Yoshi. Las escucho viajando de Barcelona a Madrid, viajo a los confines de mi desesperación. Las extraño a todas. Le preguntaría a la invitada si ya aprendió a usar el artículo o sigue diciendo los travestis. Mane, tu evolución es para un 10. Las amo a la distancia, a mis 36, conocí el éxtasis mágico, esplendente, no me olviden. Una conchuda del programa me pasó mal el WhatsApp y si no pasan mi mensaje, es toda una mentira y está grabado. No me olviden, la Facu. Así, a mi amor, te amo. Otra cosita que quería decir. Sí. Quiero convocar a Yelén Gogo, a Yelén Kesamburu. Te quiero convocar, queremos convocarte desde Polésbica, a que tengas tu propia columna, que no sé si es de Atrevides, pero nos dio ganas ya de llamarla Lesbiana Volcánica. Queremos que nos vengas a hablar del cambio climático, del levante de la tercera edad, de la higiene personal, de la alimentación básica, de la energía alternativa. Tenés un montón de cosas, lesbiana histórica, que para enseñarnos, para compartir, así que te invitamos, por favor. Polésbica te necesita. Te necesita. Sí. ¿Qué más? Tenemos DJ, contame, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con el musicalizador, ¿no? Perdón, Torino, musicalizador. Que no le gusta que le diga DJ. Musicalizador Torino. Torino Verga, que nos mandó un audio. Sí. Que ahora vamos a pasar en un toquecito. Nos despedimos. Y sí. Y porque tenemos que bailar. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ahora vamos a bailar un poco a relajar. Y nada, fin de lindo se viene. fin de perreos, tenemos eventos, tenemos marcha de porro, tenemos laberinto, tenemos cósmico, tenemos amigos, tenemos un montón de cosas, estamos como queremos. Nos vemos el próximo viernes, nos vemos o no, si vienen nos vemos y si no nos escuchamos el viernes, sí, vengan. A las 22 horas por Radionauta 106.3. Sí, sí, acá en el Olga, sí, como siempre. A perrear con nuestro musicalizador Torino Verga. Besito. Hola, travestis, tortas, putos, maricones. Acá Torino reportándose desde la República de Barcelona con toda la dulzura de esta república que una cucharada de caca puede representar y a toda su Europa de mierda. Les envío este set hermoso que preparé especialmente para ustedes, así que espero que lo disfruten. Y mucha, mucha, mucha, mucha mierda y mucho amor para todas allá, las extraño y nos veremos pronto. Te he perdido entre la gente, te he adorado y te odié.

Solo me